que nuestro goce apareciera como respuesta a un sentimiento, encendiendo la ilusión, como agitando el pensamiento con la llama al corazón. Que en otros